Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, empezamos como no podía ser de otra manera con dos recordatorios. Primero, que mañana jueves, como todos los jueves, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas a las 17 horas, vamos a estar con los encuentros de Memoria y Brújula, analizando el regalo que ustedes me hacen de analizar mi programa y hacerme sugerencias para el programa siguiente, para la audición siguiente. Va a ser de 5 a 6 y media, porque algunos amigos que además de ser de la Unidad Popular y de la audiencia del programa son integrantes del 26, me dicen que después de las 7 tienen otro compromiso. Pero bueno, a las 5 vamos a estar mañana hablando de este programa, haciendo la crítica colectiva a esta audición mía y haciendo propuestas para el siguiente miércoles. Es un regalo que ustedes, los que van, me hacen todos los jueves, que me acompañan muchísimo. En segundo lugar, y esto sí es lo fundamental, el sábado a las 13 horas, en convención allá abajo, convención 1165, casi Maldonado, el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Ojo, nosotros sabemos que es un encuentro donde predominan los militantes, pero si tu compañero, si tu compañera nunca te asomaste, no hay ningún problema. No solo podés ir a ver cómo funciona la democracia de la Unidad Popular, podés preguntar, podés intervenir, podés opinar sobre los temas que están preestablecidos. Porque si tú querés solicitar que se trate algún tema nuevo, lo presentás como propuesta para el siguiente encuentro. En el encuentro se discuten los temas que ya están preestablecidos en un acuerdo democrático de todos los participantes que han hecho sus propuestas con anterioridad, porque si no corremos el riesgo de que un tema nuevo nos agote todo el tiempo. Tenemos que tratar los temas que ya están previstos, pero dentro de eso, con la máxima democracia, todo el mundo puede preguntar, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede fundamentar a favor o en contra de todas las propuestas. El sábado a las 13 horas. En el encuentro de Memoria y Brújula del jueves pasado en la Coordinadora, se sugirió que habláramos fuertemente de Artigas y el año 1811. Era 18 de mayo, después viene el mes de Artigas, me sugirieron eso. Ese mismo día, por esta misma radio, la profesora Romy Silva hizo una excelente demostración desde el punto de vista del materialismo histórico de por qué las Fuerzas Armadas uruguayas de hoy no solo no son la continuación de la Liga Federal de los Pueblos Libres, de esos pueblos de campamentos armados que coordinaba Artigas, no solo no son la continuación, sino que son la antítesis. Pueblos en armas luchando por una patria grande, por la tierra, no tienen nada que ver con fuerzas armadas de un estado pequeño, funcionarios armados de un estado pequeño que inauguran su acción con un genocidio indígena, que invaden el Paraguay y participan en un genocidio atroz contra el pueblo hermano del Paraguay, que inauguran los golpes de Estado desde antes, desde 1836, violan los derechos humanos. Incluso en sus filas hay gente que conoce información que nos duele a todos, que se la guarden y que seguimos luchando por verdad y justicia. Entonces, la profesora Romy explicó, pero de una manera brillante, por qué las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con los pueblos armados que seguían Artigas y que coordinaban y articulaban con la Liga Federal de los Pueblos Libres. De todos modos, como el tema es inagotable y ahora mandatado por la reunión del jueves, yo quería agregar algunas reflexiones a lo que ya se trató en esta radio. En primer lugar, ubicar en un contexto más general cómo era el mundo en el siglo XIX. Y una cosa, bueno, más allá de que por ejemplo, había un imperio grande en China, ya codiciado por los ingleses, que lo van a saquear salvajemente. Había grandes reinados en la India, pero en Europa Occidental, no por cierto en España, porque la dinastía de los Borbones era y es tan burra que quedó a la tranca, pero en Inglaterra, en Francia fundamentalmente, se estaba desarrollando el primer capitalismo, o sea, la explotación de la plusvalía en talleres. Habían 5 o 6 obreros por taller, pero ya el capital usurero y el capital manufacturero estaban revolucionando el mundo productivo. Siglo XIX, comienzos del siglo XIX, y además empiezan maquinarias a tracción animal y a tracción humana, pero cuya producción es tan grande que necesitan mucho más materias primas. Por lo tanto, ese capitalismo naciente necesita trata negrera en países lejanos a los efectos de tener materias primas y materias primas para su producción cada vez más ampliada, cada vez más es una reproducción ampliada. Por lo tanto, tenemos un mundo donde avanza el capitalismo en el siglo XIX, pero el capitalismo tiene como trastienda, muchas veces ignorada por los propios vecinos de las metrópolis, la trata negrera. Este es un componente importante para entender lo que era el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata tenía 3 regiones muy importantes. En primer lugar, el puerto central, Buenos Aires, donde estaban los porteños, porque era el puerto fundamental, donde habían entrado ya, a comienzos del siglo XIX, las nuevas ideas, las ideas de independencia, que para los masones que dirigían el pensamiento, que se habían formado en la Universidad de Charcas, Chuquisaca, una universidad masónica que existía en hoy territorio boliviano, hoy es una ciudad boliviana, pero era Charcas, Chuquisaca, ¿no? Los formados ahí, Mariano Moreno, masones, todos ellos, incluso del ala de izquierda de la masonería, como era Mariano Moreno, entendían que la libertad más importante para sacudirse las cadenas de España, la libertad más importante era la libertad de comercio. Pero sabían que en el fondo la esclavitud no la podían abolir en función de su modo de producción, porque si ellos querían capitalismo en el siglo XIX, necesitaban trata de esclava, trata negrera. Por otro lado, había, en Buenos Aires bullían las nuevas ideas. Por otro lado, había lugares muy conservadores, donde la estructura burocrático-militar era más fuerte que la riqueza de los terratenientes y de los esclavistas. Y esa estructura burocrático-militar en Córdoba y en Montevideo. Montevideo era una base naval sumamente reaccionaria. Ahí estaba el poder militar. En Buenos Aires estaba el poder comercial, terrateniente, esclavista. Y Montevideo, por su condición además de plaza fuerte y de enclave naval, introducía muchísimos esclavos, que después se distribuían, muchos de ellos terminaban en Mendoza y después en caravanas, iban hasta el Potosí, donde en las duras condiciones de la extracción de plata no duraban más que 6 meses, era lo que calculaban de vida útil de un esclavo, después morían. Pero bueno, el trata de esclavos infame también se daba en Montevideo, era muy importante la trata de esclavos. Entonces tenemos, por un lado, un lugar como el puerto, donde está el virrey, está el poder colonial, pero bullen las ideas nuevas, regiones sumamente conservadoras, y toda una serie de regiones incontrolables, es un tercer plano, que habían creado redes continentales, redes negras de esclavos fugados y de esclavas fugadas que creaban los quilombos en toda la costa atlántica, que creaban los palenques de los negros y marrones en la costa pacífica hasta Cartagena de Indias. Había zonas insurrectas y zonas que los indios seguían controlando, los pueblos originarios, y no había forma de conquistar. Una de ellas, el heroico sur Arauco de lo que es hoy Chile, ¿no? Nunca pudieron entrar los españoles tampoco ahí. Entonces había 3 regiones en el virreinato. Por más que en el mapa parecía que era que Buenos Aires lo controlaba todo, no. Buenos Aires no controlaba ni el propio pensamiento de Buenos Aires. Y el sector más conservador estaba en Montevideo y en Córdoba. Y por otro lado, dentro de esas redes que se iban formando entre muchachos y muchachas negras prófugas, pueblos originarios y humildes inmigrantes que se iban a vivir al campo, estaba el mundo gaucho. El mundo gaucho era incontrolable porque había ganado, introducido por los españoles, pero no había alambrados, no existía el alambrado. Por lo tanto, por más que se desesperaran los malos europeos y peores americanos de Montevideo, los hacendados y marrones que vivían en campaña y la gente libre y paisana y los negros fugados y las muchachas negras fugadas usaban, crearon la edad de cuero, usaban los cueros como les pareciera, era una abundancia extraordinaria por la fertilidad de nuestras praderas y de la pampa argentina. Y a través de las grutas de Punta Ballena y a través de las zonas costeras de Rocha, los cueros se intercambiaban con la Europa inteligente, o sea, no con España, no con el Reino de España, con la Europa de Inglaterra, de Francia, la Europa que se estaba industrializando, se comerciaba ilegalmente y generó una edad de cuero, porque a través del trueque con cuero conseguían los indios, los agauchados, los muchachos negros fugados y agauchados, los inmigrantes humildes agauchados en ese mundo gaucho conseguían lo que querían por la apetencia que tenían los países desarrollados de Europa por el cuero, cuero, cuero. No había plástico, el cuero era fundamental. El cuero eran las poleas de las maquinarias, de las primitivas máquinas. El cuero era el calzado de los ejércitos, el correaje de los fusiles. Muchos de los elementos de la arboladura de un barco, que todavía eran a vela. Entonces, el cuero era fundamental en Europa. Y acá se crea, por la abundancia de cuero, la edad de cuero, ¿no? En el mundo gaucho, que es un mundo incontrolable. Esto es muy importante, porque en ese mundo navega Artigas desde los 14 años de edad. En ese mundo Artigas entiende las redes, se vincula con las redes afro-rebeldes, se vincula con los charrúas, se vincula con otros pueblos indígenas, y crea una mentalidad que no está planteada cuando llega a 1810, no está planteada la independencia. Cuando en las guerras de Europa Napoleón toma prisionero al rey de España, los masones de Buenos Aires dicen, bueno, esta es la manera, es el momento de independizarnos, de romper las cadenas, dicen. Y los paisanos dicen que las rompan ellos. Nosotros somos libres hace años, hace décadas. Cada vez que el gobernador de Montevideo furioso publicaba un bando diciendo que las vacas eran del rey, nosotros respondíamos con un contrabando. Las vacas las sacábamos igual. Y además teníamos ropa de cuero, calzado de cuero, viviendas de cuero, canoas de cuero y hasta cañones de cuero con pólvora que les daban los holandeses. Entonces, nosotros tenemos que entender la fascinación de Artigas joven por ese mundo paisano, por ese mundo libérrimo, por ese mundo que tenía fronteras con el inmenso mundo guaraní cristiano y guaraní selvático, que tenía también contactos con el mundo andino. En ese mundo se movió Artigas. Incluso cuando asumió tardíamente para la edad de la época el ser soldado de los cuerpos de criollos, lo hizo al servicio de las grandes causas de la gente de abajo. Hay un Artigas, capitán de Blandengues, reclama al gobernador unas tierras, amplias tierras, allá en el Arerunguá, en el norte. Y otro capitán, con estupor, le dice al gobernador, ¿para qué quiere el capitán José Artigas esas tierras que están infestadas de infieles? Y hay un escritor nuestro, muy sagaz, que dijo, equivocó la pregunta, no era para qué, era para quiénes. Artigas ya era un operador de redes. Cuando llega a 1811, Artigas tiene 46 años de edad. Es viejo para los cánones de la época, pero hacía 30 años que estaba sembrando contactos. Si no, no puede explicarse que un capitán de Blandengues se pase de bando y en 3 años pasa a ser protector de toda una inmensa región del virreinato. Eso solo puede hacerse con un trabajo de décadas, trabajo de redes, trabajo de organización de base. Tema que tendríamos que reflexionar hoy, ¿no? Sobre el trabajo de base, que siembra lo que después fructifica. Pero de todos modos, en ese mundo, en ese virreinato tan contradictorio, las redes continentales de los de abajo que se comunicaban, los negros de Haití se comunicaban con los negros del Río de la Plata a través de los esclavos que venían en las cubiertas de los barcos, que traían ron de las Antillas para Montevideo colonial y que llevaban carne salada en barricas para las Antillas. Es decir, todo ese era España y España, ¿no? Y se comunicaban a través de barcos que hacían todo el recorrido por la costa. Entonces, alejándose prudentemente de las posesiones portuguesas y volviendo a ser una navegación de cabotaje ya más cerca del Río de la Plata. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros pensamos en las redes de los de abajo, vemos la gran diferencia entre 1810 y 1811. No se le puede quitar importancia a la Revolución de Mayo de 1810. De hecho, Artigas le dio una extraordinaria importancia. Orientó que las fiestas mayas, o sea, las fiestas por la Revolución de Mayo, se festejaran todos los años en toda la Liga Federal, a pesar de la rivalidad con el gobierno de Buenos Aires. Siempre orientó que las fiestas mayas eran fiestas de todos. Pero al mismo tiempo, para los paisanos, no hubo un compromiso ni en Entre Ríos ni acá con la Revolución de Mayo. Era una lógica liberal. Más aún, muchas comunidades campesinas de lo que es el Cuyo, allá las provincias del norte más cerca de los Andes, tampoco los convenció la Revolución de Mayo, porque el proteccionismo español les garantizaba un precio mínimo a sus artesanías. Pero si entraban los productos ingleses que ya estaban en máquina, iba a ser la ruina. Y los masones no podían contestar, desde su lógica liberal, no podían contestar a esta preocupación de los pueblos del norte. Por eso la Revolución de Mayo, a pesar de que generó esperanzas entre los negros y entre muchos pueblos originarios, fue una revolución ante todo de los masones. Ojo, Artigas supo leer mucho más allá, igual que el cura Monterroso, igual que otros revolucionarios, entendieron realmente que eso era el comienzo de un movimiento mucho más profundo. Pero en 1811, entonces en 1810, Artigas perfil bajo. Lo ordena el gobernador de Montevideo que vaya a reprimir a los alzados en Entre Ríos. Y Artigas en su parte dice que sí, que él fue, pero que no encontró a nadie. 1811 es otra cosa. Porque en 1811 llega un virrey y llega a Montevideo. Lo manda la Junta en España. Un virrey a Montevideo. Tiene la orden de destruir Buenos Aires. Y entonces ese virrey que llega a Montevideo, 1811, empieza a perseguir a los paisanos y llevarlos prisioneros a Montevideo para hacerlos soldados, perseguir a los negros y a las negras prófugas para llevarlos otra vez a Montevideo, y a los hacendados de campo les decomisa las carretas y los bueyes, todo para la guerra contra Buenos Aires. Entonces lo que se produce en 1811 es lo que Artigas llama la admirable alarma. ¿Qué está pasando? No es la convocatoria de Artigas para luchar por la independencia ni por la patria grande, todavía no. Es para enfrentar los abusos del tirano de Montevideo. En 1811, Artigas, que entiende perfecto las redes, entiende perfecto lo que la gente puede entender y lo que todavía no, porque el concepto de patria es un concepto abstracto en 1811 para la gente, llama a derrotar al tirano de Montevideo. Al mismo tiempo, va a ver a los independentistas de Buenos Aires, viaja hasta ahí, le dice, con los humildes hay que contar, pero no como carne de cañón, para respetarlos en sus derechos y para demostrar el poderío de los de abajo, organiza él está en Buenos Aires, organiza el grito de Asensio. Y no lo organiza en Artigas ni en Cerro Largo, lo organiza muy cerquita de Buenos Aires, lo más cerca de Buenos Aires posible, para demostrar el poderío de los paisanos en armas. Para pedir armas a Buenos Aires, Artigas está viendo mucho más allá. Pero de todos modos, en su discurso, y eso es lo maravilloso del concepto artiguista, es que en 1811 Artigas usa el lenguaje que la gente puede entender. El tirano de Montevideo nos quiere enchalecar, nos quiere encerrar, quiere que todos los hermanos negros y negras que andan por ahí los lleven encerrados para Montevideo, vuelta a ser esclavos, y a los productores rurales del campo, que son amigos de los gauchos y que participan además en el contrabando, les quiere decomisar los bueyes y las carretas. Todo para la guerra contra Buenos Aires. No, ¿y qué nos importa esa guerra? No es nuestro problema. Que pelee él solo, que pelee el virrey solo. Por lo tanto, el levantamiento de 1811, insisto, es contra el tirano de Montevideo. Claro. Después se precipitan una serie de elementos, después de la Batalla de las Piedras, el sitio a Montevideo por los paisanos, Montevideo empieza a no tener aprovisionamiento. Entonces ocurre lo impensable, ¿no? El gobierno de Montevideo español le pide ayuda al gobierno portugués de Brasil. y viene la segunda invasión brasilera. La primera había fundado colonia. Viene la segunda invasión en 1811. Y Artigas queda entre dos fuegos. Por un lado, Montevideo con sus cañones y a las espaldas el ejército portugués. Que es cuando empieza lo que ahora llamamos absurdamente el éxodo. Es decir, ellos le llamaban la marcha, ¿no? Empieza la marcha. Abandonan sus tierras, abandonan todo y se mandan, marchan hacia el Entre Ríos, ¿no? También le dicen la redota, ese término sí es de época, pero no es claro si fue una derrota o viene de la palabra derrota como término náutico. Estaba muy cerca de Montevideo, el derrotero, la derrota, es el rumbo que se fija. O sea que el nombre de la redota podría tener ese otro sentido. De todos modos, lo importante es que la gente, incluso los pequeños productores, para que no caiga nada en manos del tirano, queman hasta sus casas, se van con sus carretas, sus bueyes, y van a la indigencia, junto hombro con los charrúas, con los que antes habían sido sus esclavos, todos van juntos. Y el pueblo oriental, cuando cruza, esto es muy importante, cuando cruza el río Uruguay, recibe la solidaridad de los entrerrianos que les levantan los ranchos junto hombro con hombro. La solidaridad de los paraguayos que les traen yerba, que les traen ropa, porque el pueblo oriental estaba en harapos cuando hacen el llamado éxodo, ¿no? La marcha al Oyuí. Los pueblos misioneros, los indios misioneros cristianos, vienen desfilando solemnemente a saludar a Artigas, porque había una relación posiblemente de décadas con Artigas. Y una cosa que impacta además, cuando viene Andresito con su gente a saludar a Artigas, a diferencia de los charrúas que peleaban en Malón, los guaraníes habían aprendido de los jesuitas, los guaraníes ya venían con artillería, caballería, infantería y hasta un cura que daba misas campales. El cura Acevedo, Paí Acevedo, como decían los guaraníes, que explicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, decía él, de una manera muy simple. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses se pudre en el infierno. Cuando el pueblo oriental vuelve a su provincia, conducido por Artigas, al que allá aceptan como líder natural, está bañado de patria grande. Aprendió en la solidaridad de los paraguayos, de los entrerrianos, de los indios, la solidaridad de los afrofugados, la importancia de la patria grande. Entonces sí, en 1813, ahí sí Artigas puede hablar en lo que se llama rimbombantemente la oración de abril, que en realidad es el informe político-militar de lo que pasó en el éxodo, y que con ese nombre parece que nos corre para que no leamos, y en realidad es un informe sencillísimo, lo que llamamos la oración de abril de 1813, y las instrucciones con las que mandata a los diputados que van a ir a Buenos Aires, a ver si se forma un gobierno de las Provincias Unidas, poniéndole condiciones. Era muy importante las instrucciones, porque la gente realmente de pueblo no podía ir de representante de la provincia oriental, porque no sabía leer ni escribir. Entonces, como eran gente, que muchos de ellos hasta tenían esclavos, entonces había que mandatarlos. Por eso las instrucciones, y las instrucciones son durísimas, ¿eh? Y no se podían zafar de esas instrucciones. Los diputados orientales terminan todos presos, excepto el cura Larrañaga, que por ser tan culto, lo meten a trabajar en una librería, cosa que le sirvió mucho. Pero entonces, nosotros cuando hablamos de Artigas y de la Revolución Oriental, que no es Revolución Oriental, es Oriental, entrerriana, correntina, misionera más que correntina, porque ahí está Andresito, ¿no? El hombre más radical de toda esta historia. Cuando hablamos de todo esto, tenemos que entender, la profesora Romy lo explicaba, que hay una lucha de clases adentro del bando independentista, donde hay gente muy rica y gente que quiere poner las condiciones de los de abajo. Y ahí es muy importante, es muy interesante para entender los atributos que tiene que tener una revolución verdaderamente popular, cómo la creatividad popular, cuando la gente se siente propietaria del proyecto colectivo, desborda hasta los propios reglamentos. La ley es la organización de base, ¿no? Que en ese momento eran los fogones, los campamentos. Pero fíjense el personaje Encarnación Benítez, el pardo Encarnación Benítez, lancero artiguista que se pone a comandar las fuerzas artiguistas en lo que son los departamentos de Río Negro y Soriano. Y Encarnación Benítez, cuando el reglamento de tierras se establece, fíjense el compromiso de los documentos, cuando el reglamento de tierras se establece que solo se dará tierra a todos, a los más infelices serán los más privilegiados, y que hasta los negros libres tienen derecho a la tierra. Él empieza a repartir tierras entre familias de negros y negras fugadas. Y le avisa a Artigas lo que está haciendo, y a pesar de la protesta del cabildo, Artigas lo apoya contra la infama esclavatura, como hablaba Artigas. Por eso es que la profesora Romy decía una cosa que en este momento es importantísimo ahora, porque hay que contestarle a Cabildo Abierto, a su insolencia, y hay que contestar al silencio temeroso de los que deberían contestarle. Las Fuerzas Armadas Uruguayas son la antítesis de lo que fueron aquellos pueblos en lucha por patria grande, por tierra, por solidaridad, por una identidad continental. Y en ese sentido, es que nosotros decimos que con toda humildad, uno de los herederos más hermosos de aquello en el siglo XXI es la Unidad Popular. Porque en el siglo XXI, en la compleja situación distinta, donde no se trata de hacer una marcha grande ni de sitiar Montevideo, se trata simplemente de ver que estamos en una democracia tutelada y que hay resquicios en el sistema democrático burgués, que por supuesto es un sistema abusador, pero que hay resquicios que tenemos que usar para usar tribunas y para prepararnos, y sobre todo para concientizar al pueblo oriental de que otro camino es posible, con agua, con felicidad, con tierra, con manos compartidas, sin estar de rodillas ante las transnacionales. Eso que los últimos gobiernos, y hablo en plural, no se atrevieron a hacer, nosotros lo decimos. Y en última instancia, no es solo obtener votos, que eso es importante, porque obtenemos tribunas nuevas para agitar, para impulsar, para proponer, para apoyar. Lo más importante es sembrar el mensaje, que el pueblo oriental, si lo entiende, y lo va entendiendo, ahora el agua fue una gran lección dolorosa para todo nuestro pueblo, si lo entiende, construirá sus propias herramientas y forjaremos una herramienta política aún mejor que la Unidad Popular, con el esfuerzo de todos y en unidad con todos los que realmente sean consecuentes en esto. Y recuerden, compañeros, para hablar de estos temas, mañana en el encuentro de Memoria y Brújula, en la Coordinada de Jubilados, pero fundamentalmente el sábado, no duden en ir. Es muy importante arremangarnos, ponernos a trabajar juntos. Y en ese encuentro del sábado, ese encuentro a las 13, lo que más nos importa, lo que más nos regocija, lo que más alegra, además de abrazarnos con la gente, es ver caras nuevas. Les aclaro, si ustedes nunca fueron a Convención 1165, van a ver enseguida que hay gente afuera, porque por más que se esté tratando temas muy importantes adentro, el reencuentro de gente, sobre todo la que viene del interior, hace que irrespetuosamente muchos nos escapemos un momento afuera para charlar, para abrazarnos, para saludar y después volvemos. Eso, ese pecado lo cometemos todos. O sea que van a haber movimiento afuera. Nadie les va a preguntar de dónde vienen, ustedes si quieren lo cuentan. Pueden preguntar, pueden opinar sobre las distintas propuestas y pueden hacer incluso propuestas de temas a tratar en el futuro, no en ese día, porque insisto, para no distorsionar el encuentro, justamente para respetar la democracia, se tratan solo en ese momento los temas consensuados, pero queda para un futuro encuentro todos los que se propongan. Compañeros, ojalá nos veamos mañana, pero fundamentalmente el sábado a las 13 horas en Convención 1165, porque es el primer impulso en la campaña electoral. Y la campaña electoral, utilizar los resquicios que nos da este sistema injusto para tener tribunas, es esencial. Y nos hace bien a todos encontrarnos, nos hace bien a todos ver caras nuevas, nos hace bien a todos ver a los jóvenes y ver también a los veteranos que siguen ahí, a nuestros viejos que son de fierro. No sé si me incluye a mí en la canción que hizo nuestro compañero, pero yo no sé si soy un viejo de fierro, pero que los hay, los hay. En fin, un abrazo y nos estamos viendo.